feliz de estar aquí, feliz de verles de nueva casa, feliz de ver que siguen trabajando y brindando un espacio para mostrar y para que todas esas voces que están allí puedan presentar lo que piensan, puedan presentar lo que sienten y puedan mostrarle al mundo desde un espacio disidente todo lo que no se dice a viva voz en los medios comunes. Gracias, Gertz. Estaremos conversando contigo sobre tu propuesta, sobre este micro documental. Y alguien que también es de la casa, porque él nos acompañó incluso en nuestra anterior casa, ¿no? Está con nosotros Jorge Vega Reyes. Él es cineasta, guionista, periodista y actor, director y fundador de Lunáticos Producciones, productora de cine independiente, con la que ha realizado 10 cortometrajes y su primer largometraje. Sus trabajos han participado en más de 30 festivales internacionales de cine en países como Finlandia, España y México. Ha obtenido distintos reconocimientos, entre ellos al mejor cortometraje latinoamericano en el Festival Argentino Libre Cine por su documental Mujeres Frente al Espejo. Bienvenido, Jorge Vega. Estás nuevamente con nosotros. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, aquí muy, muy feliz de estar aquí hablando un poco más sobre lo que nosotros hacemos, sobre cómo nuestras propuestas desde estas nuevas miradas, desde estas nuevas voces, están buscando trascender, y así lo he hecho. Creo que es el objetivo que debemos plantearnos los jóvenes, ¿no? Y lo estamos haciendo, y muy contentos de volver acá a Radio Púrpura después de algunos meses, y pues vamos a conversar de lo que más nos gusta, que es hacer arte, hacer cine, hacer arte. ¡Qué bueno, Jorge! Como siempre, estamos encantados de tenerte. Y finalmente, estamos también con nuestra compañera, estamos con Macarena, ¿no es cierto? Macarena, ¿cómo estás? Bienvenida, te damos la más cordial bienvenida. Ella es estudiante de comunicación social con énfasis en periodismo, ha impartido talleres sobre cuerpo, género y crónica en la Universidad Central del Ecuador y en el Centro de Arte Contemporáneo. Actualmente presenta la muestra El Otro, Cuerpo Trans, en la Crónica Roja del Diario Extra, como parte de la exposición Archivos LGBTIQ+, del Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Le damos la más cordial bienvenida a Macarena Orozco. ¿Cómo estás, Macarena? Buenos días con todos, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por abrir un poquito de tiempo para poder hablar de arte, para poder hablar de cultura, para poder hablar también de cómo nosotros creamos estos nuevos espacios emergentes en torno a los discursos del cuerpo y del género y cuán importantes son, no solo para las personas de la comunidad, sino para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, chicas, chicos, por estar con nosotros. Vamos a empezar este diálogo, y quisiera primero felicitarles por este trabajo, por buscar justo estas otras miradas de esta sociedad, ¿no? Así que vamos a empezar con una pregunta general para los tres, y este es un poco ir situando cuál ha sido su inspiración para escribir, para producir, para poner en el cine estas temáticas sobre los cuerpos diversos. Empezamos, Gete. Bueno, en mi caso, en el caso del equipo con el que trabajamos, el micro documental, que con el tiempo supimos que era un micro documental, para nosotros fue la curiosidad, porque para muchos de nosotros era nuevo, digamos, el tema del drag, no conocíamos mucho de qué se trataba, y fue interesante conocer cuál era la propuesta y conocer también uno de los enfoques que tiene uno de los drags, como es Cataleya, el personaje de este micro documental, porque por supuesto hay diferentes miradas acerca del drag, y eso quisimos que se viera. Primero conocer nosotros y por supuesto luego exponerlo a la gente, que nos pareció muy interesante poder entender que el drag es una muestra de arte que, si bien es cierto, está ligada a la comunidad LGBTIQ, no necesariamente tiene que provenir de una persona, de un miembro de la comunidad, que es un modo de arte que ha estado ligado y que es muy lícito y que es, digamos, una muestra linda de la diversidad, pero que no necesariamente tiene que estar ligado, más que nada para desmitificar. No porque no tenga que estar ligado a la comunidad, sino para desmitificar esto en otros espacios, para que la gente deje de verlo con temor, para que la gente se acerque a esta expresión de arte, la contemple y pueda disfrutarla. Ya. ¿Por qué el tema de la diversidad específicamente en tu producción, tomando en consideración que, por ejemplo, ustedes que son estudiantes o ex estudiantes de la Facultad de Comunicación, este tema como que no ha sido topado, ¿no? Más bien eso fue un poco lo que te motivó, Gerta. Sí, de hecho, nosotros propusimos esto como parte de la Cátedra de Periodismo Cultural. La idea era mostrar desde el arte, cosas que habían sido calladas por la historia, en específico sucesos que estén reconocidos o que sean parte de lo que asume o entiende la Comisión de la Verdad como temas a mejorar o temas a corregir en la historia, que entendamos que por ahí surge este tema de la Comisión de la Verdad. Y nosotros a partir de ahí dijimos, bueno, ¿cómo mostrar esto desde el arte sin que sea como los temas repetitivos y que tenga que ver con las diversidades también? Porque a nuestro criterio debíamos mostrar o debíamos también presentar otras voces, no las típicas voces de los temas repetidos, sino queríamos mostrar voces que no necesariamente estuvieran en la academia, un espacio que históricamente se le sigue todavía negando las diversidades. Macarena, tu obra, tu propuesta, se habla o habla sobre los archivos LGBTIQ+. Cuéntanos estas lógicas, estas realidades de estos cuerpos diversos, ¿están justamente archivadas? ¿Es necesario sacarlas? ¿Por qué esta obra dentro de archivos LGBTIQ? Tu obra, tu propuesta. La cuestión es así, cada año el Centro de Arte Contemporáneo, por motivo de las jornadas LGBTIQ+, hace una convocatoria. Cada año se trabaja una temática distinta y precisamente este año a lo que se apuntó fue al archivo. Y al archivo porque precisamente desde ahí se construye una memoria, pero se construye una memoria que es diferente a la historia oficial que nosotros tenemos, por ejemplo, en los libros, que nos dan clases, que revisamos constantemente. Y esta memoria habla precisamente de las personas que han sido todo el tiempo marginadas, de personas que han sufrido muchísimos atropellos, crímenes de lesa humanidad, y que la comunidad en sí, la sociedad, no conoce, ¿no? Y en este caso lo que yo presenté fue un pedacito de mi trabajo de investigación, de lo que fue mi proyecto de titulación, donde me encontré con muchas historias, específicamente en el caso de la Crónica Roja, que eran muy duras de leer y eran muy escabrosas, o sea, encontrarse con titulares de fue apuñalada 24 veces, fue asesinada en la jaula de las locas, encontrarse con términos peyorativos como mariquita, maricón, y entender que eso forma parte de la noticia y del discurso que se le transmite a la ciudadanía, hablando en el caso del Extra como uno de los diarios más vendidos del país. Claro. Entonces creamos también hay un discurso de la cultura popular, pero cuando nosotros tomamos estos discursos y los analizamos y los asentamos y decimos, bueno, estos fenómenos encontramos, estos cambios hallamos, nosotros damos un nuevo espacio donde la voz que está contando esta historia no es únicamente un discurso oficial, es la voz de las personas que están en una lucha constante por reivindicar sus derechos, por reivindicar también su participación política, su participación en sectores como el trabajo legal, hablamos también en el sector de lo académico, en la investigación, en el arte. Entonces por eso se vuelve también muy pertinente y de ahí también nació mi propuesta, pensé como que bueno, hice la tesis, que no se quede ahí, si algo de eso puedo sacar y puedo plantearlo y puede ayudar a hacer visible una problemática, pues qué bien que haya podido hacer así. En mi caso, hay muchos otros archivos, está el archivo de las chicas de Cochinelli, que ahora son Nueva Cochinelli, que tiene un montón de fotografías desde la década de los 90, muchos años antes de la despenalización. Hay el archivo de Fundación Equidad, hay participación de Argentina, de Francia, hay archivos de Perú, igual de las mujeres trans. Y lo interesante es que este año en esta cuestión del archivo primó mucho lo trans. Usualmente hablaba con la curadora Linda Valdés del equipo REP y me decía, bueno, cada año hay una temática que se observa más. En los años pasados se observó más la cuestión de lo gay y lo queer. Y por primera vez nosotros tenemos el fenómeno de esta presencia de los cuerpos trans, lo cual es muy importante, entendiendo que lo trans siempre ha sido un poquito más discriminado y esto debe para nosotros mucho más desconocido, hablándolo tanto en términos biológicos como estéticos, etc. Más adelante les vamos a pedir justamente que nos vayan detallando un poquito más de su obra para que quienes nos están escuchando también la puedan apreciar a través de la radio. Jorge, ahora los compañeros que están en la facultad Libertad están ya como explorando, ¿no?, en estas temáticas sobre la diversidad, sobre los cuerpos trans. Tú lo hiciste. Las primeras producciones que salieron sobre este tema desde la Facultad de Comunicación Social, específicamente desde la Universidad Central, fue justamente las realizadas por Lunáticos Producciones. Ahora entras en un tema vinculado a lo trans, pero también a la movilidad humana, a estos cuerpos que más allá del refugio, ¿no es cierto?, más allá de lo trans, también están buscando ser reconocidos porque también están siendo clandestinos en el refugio, Jorge. Bienvenido nuevamente. Bueno, Lunáticos nace como un colectivo en las aulas de la Facultad de Comunicación y se forma con distintas universidades. Entonces, precisamente, nuestro colectivo nace con dos objetivos, como siempre lo habíamos dicho, ¿no? Primero, que es visibilizar historias que la sociedad quiere callar y apoyar a personas que les gusta el mundo de la actuación, el mundo del cine. Entonces, siempre... Perdóname, ¿por qué tomaron ustedes la decisión de trabajar con cuerpos trans en esa época? ¿Cuántos son? ¿Qué son? Ya son 5 años claro, atrás, más o menos, años, ¿no? Casi 6. Sí, precisamente porque, para ser sinceros, nunca fue un tema en el cual nosotros nos planteamos desde un principio hacerlo, sino precisamente entre conversaciones en la facultad hablábamos sobre el tema de la homosexualidad y decidimos hacer un corto respecto a ese tema, ¿no? Después, en la marcha, haciendo el tema, tratando de levantar fondos, bien, después del estreno nos dimos cuenta de la magnitud de lo que estábamos haciendo, del rechazo, del apoyo que había, y nos dimos cuenta de que era un tema necesario y que nosotros a través del cine debíamos contarlo, ¿no? Entonces hicimos este corto, de después abordamos el documental que habla de lo drag también. Entonces, básicamente, en el camino nosotros fuimos aprendiendo y mientras más existía, por así decirlo, este rechazo, estos malos comentarios, nos daba más fortaleza para hacerlo, porque a la vez no era solo de la gente o el público, sino venían comentarios desde la misma academia, desde mismos docentes, y eso no nos ponía como en un lapso que decíamos, o sea, ¿qué está pasando?, ¿no? Pero nosotros, en vez de tratar de entender a la gente, tratábamos de mostrar nuestro mensaje, ¿no? Entonces, a través de estos 5 años, justo tuvimos este proyecto tan bonito con ACNUR, con el apoyo del CAC, en el cual nos plantearon que querían hacer un proyecto para el Pride de este año. Entonces, después, en conversaciones, nosotros llegamos a que sea un proyecto que ya sea una vivencia. Entonces, el proyecto consistió, hablándoles en resumen, la participación de migrantes LGBTI, refugiados LGBTI de Venezuela y de Colombia, que habían sido, por supuesto, obligados a salir de su país por su condición sexogenérica, en los cuales 7 participantes nosotros les dimos talleres intensivos 4 días, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de cómo hacer un cortometraje, uh-huh, en los cuales nosotros escribimos una historia conjuntamente a partir de sus historias de vida, a través de sus voces. Ellos nos compartieron sus experiencias muy fuertes de discriminación, y a partir de ello escribimos el guión para hacer este proyecto que se llama Shalek, que precisamente habla sobre los refugiados, cómo ser refugiado y cómo ser un refugiado LGBTI. Mm-hmm. Y hay algo que ellos siempre mencionaban, que ser refugiado y ir a otro país es salir del closet 2 veces. Nos mencionaban algunas personas, otras ¿no? veces nos decían que en su país ellos no podían ser ellos. Entonces ellos salieron a otro lugar y pudieron expresarse como tal, que es básicamente el mensaje que nos deja Shalek, que se adquiere al dejar tu país, dejas tu identidad, y al ir a otro adquieras otra identidad a partir de lo queer, que es precisamente este proyecto que hicimos con ACNUR. Uh-huh. Vamos a irles detallando un poco a quienes nos están escuchando sobre sus propuestas, resaltar cuál es la esencia de cada una de ellas y lo que nos decía Macarena también, qué es lo que están revelando que los medios de comunicación normalmente no dan cuenta y que necesitamos de estos espacios alternativos justamente para visibilizarlos. En el microdocumental, que dura exactamente 9 minutos 17 segundos, nosotros quisimos mostrar quién era Alex, o sea, quién era la persona detrás del personaje, porque normalmente estamos acostumbrados a ver a un drag súper performado, súper bien maquillado, con su vestido largo y tal, en un drag queen, y no vemos quién está detrás, no vemos quién hace el quién lleva a cabo el drag queen, no vemos quién y ni por qué lo hace, ni tampoco conocemos su historia. Entonces queríamos también a través de la historia de la persona llegar un poquito a sensibilizar, llegar un poquito a generar empatía, a generar que la gente se viera un poquito en el personaje, y al final pasó. Tuvimos comentarios, por ejemplo, Luego de lo que vieron el documental en el último concurso, tuvimos comentarios de que había mucha gente que, pese a que no era miembro de la comunidad, se veía como una persona que tenía algo que decir, uh-huh, algo que mostrar. Se veía como ese Alex que está transformándose para mostrar algo a la sociedad. Entonces, recibir esos comentarios y esas cosas hacen que la línea que llevamos, que tal vez técnicamente no tenga la mejor calidad, pero creemos que discursivamente puede proponer mucho y puede generar que la gente se plantee cosas, se plantee dudas, se plantee interrogantes a partir de la mirada de Alex, el chico que hace que se transforme en Cataleya Drag Queen. Más allá de ser o de tu trabajo como productora, como microdocumentalista, ¿qué encontraste en la esencia de esta persona, Drax? Encontré una necesidad por trabajar desde el arte, por vivir desde el arte en general, ¿no? Y una libertad que tal vez nosotros, que no estamos, o las personas que no estamos tan ligadas, digamos, al mundo del arte, o que tal vez no usamos nuestro cuerpo para expresar arte, tal vez se nos puede complicar entender. Pero esta necesidad de expresar a partir de uno, de ser instrumento del arte, de brindar nuestro cuerpo para el arte, me parece súper interesante. Las ansias de Alex por mostrar lo que tiene, por poder vivir de ello, por poder generar espacios en los cuales se ha reconocido. Él tiene una historia también en la que, digamos, él no únicamente ahora que hace unos años es Cataleya Drag Queen, sino desde tiempos del colegio, en el cual usaba su cuerpo para con sus compañeros de clase mostrar obras transformistas, mostrar obras que tal vez son un poco incómodas de ver para mucha gente. Ser un instrumento del arte, más allá de los prejuicios, más allá del tema económico, más allá del tema social, me parece que es súper interesante, súper destacable, y también comparte y coordina con lo que ha sido también los temas de expresión de América Latina. Las formas de expresarnos como América Latina han sido a través del arte, han sido contestatarias y han sido movilizadoras durante, yo que sé, tiempos de suma violencia, ¿no? Como la época de los 70, por ejemplo, que a partir de allí vienen algunas expresiones del arte en general en América Latina. ¿Tú crees que esta esencia se logró plasmar en este microdocumental? Yo creo que sí. Tal vez podríamos siempre se puede recoger algo. ¿No? Siempre se puede recoger algo, ya sea por tiempo, ya sea por espacio, por calidad, por los materiales y los recursos que teníamos en ese momento. Pero sí, siempre falta algo. Tal vez hubiera sido chévere que la gente pudiera mirar en sus pantallas qué es lo que él hace en sí. Porque él no solamente que se viste, para mucha gente puede ser vestirse únicamente de mujer. Él se transforma, él muestra un espectáculo que no tiene, no solo tiene que ver con lo estético, sino también tiene que ver con generar conciencia acerca de diversas temáticas, generar conciencia, como él nos decía, acerca de la prostitución, acerca de las mujeres, acerca de cómo es visto el cuerpo feminizado ante la sociedad y cómo es tratado y cómo es vulnerado en la sociedad. Entonces hay bastantes temáticas, incluso trata un poco el indigenismo, un tema que es fuerte y que lo ha llevado a espacios un poco controversiales, digamos, tal vez no grandes teatros, tal vez esto no se ha visto, la obra de él me refiero en grandes teatros, pero sí plantea desde pequeños espacios y busca y cooptar otros espacios llamando la atención, mostrando controversia, haciendo que la gente se pregunte un montón de cosas a partir de cuerpos feminizados, tal vez de una forma un poquito más, de una hipérbole, digamos, del cuerpo de la mujer. Qué chévere, Jetsa. Vamos a hacer una pequeña pausita, ¿todavía no? Entonces vamos con Maca. Maca, ¿qué es lo que tú encontraste en tu propuesta, en tu investigación, que justamente necesite no ser archivado, como lo dice esta muestra, ¿no es cierto?, sino que necesariamente tenga que ser revelado para romper con lo que tú nos decías, con estas normas que ya están establecidas en los medios de comunicación y que nos construye imágenes ya determinadas que nos hacen que les llamemos maricones, gays, tal? ¿Qué encontraste tú? Bueno, lo que sucedió mientras realizaba la investigación, porque bueno, creo que como la mayoría de la gente, y creo que es nuestro error muchas veces como comunicadores, tendemos a discriminar a cierto medio por tal o cual razón. Entonces yo también pensaba como que bueno, yo en esta tesis voy a desenmascarar esta forma tan terrible y tan sensacionalista que tiene el Extra de retratar la noticia, en este caso de los cuerpos diversos, y bueno, hablando yo en el tema de las personas trans. Pero mientras hacía la investigación, yo me encontré que estaba en un error súper grande. ¿Qué? Porque al final revelar algo, presentar algo como una realidad violenta, una realidad marcada por la prostitución, marcada por los asesinatos, marcada por la violencia de pareja, que es la que se vive todo el tiempo, sobre todo desde las personas que están en condiciones precarias, que pertenecen a la comunidad LGBTI, pues es una realidad que únicamente se vuelve visible en estos titulares escandalosos y terribles del Extra. O sea, no hay ningún otro medio que lo cubra. Y cuando nosotros no cubrimos como comunicadores, como periodistas, estas realidades, lo que nosotros estamos haciendo es crear un silencio que se vuelve mediático, que se vuelve discursivo, donde decimos, ah, nosotros somos un medio oculto, entonces nosotros no pasamos esta nota, y nosotros como medio popular la pasamos, pero como se nos da la gana, y tratamos de la forma en la que nosotros queremos la noticia y también a los personajes. Ahora, cuando yo ya fui haciendo una especie de línea de tiempo para realizar la investigación, yo me encontré, por ejemplo, con una idea un poquito, que puede sonar un poquito descabellada, y es que el Extra funge como un actor social dentro de la demanda de estas problemáticas sociales, ¿no? El Extra está visibilizando, el Extra está mostrando, está planteando también un discurso, que no es netamente, nosotros somos Diario Extra y así vemos a los gays, por ejemplo, así vemos a los trans, así vemos a las chicas travestis, ¿no? Sino como que nosotros somos el Extra y adoptamos la mirada popular y la plasmamos. ¿Y qué sucede con esta mirada de lo popular? Que cuando nosotros vemos en una noticia la palabra maricón o el mariquita, entendemos que eso deviene también de la forma en la que la gente que consume el diario espera que estas diversidades se le muestren. No es únicamente una idea de medios, como nosotros en general esperamos ver estas diversidades. Entonces, entender esta problemática y este silencio, estos silencios tan grandes, ¿no?, que no permiten construir una historia como tal, creo que es algo que debe revelarse. Y creo que ha sido un problema también para la prensa, en este caso de la Ley Orgánica, que es uno de las aristas que está marcando también mi investigación. Entonces, lo que sucede con la Ley Orgánica de Comunicación es que dicen, bueno, el Extra no puede seguir pasando estas noticias de morgue, tienen que cambiar el estilo, tienen que cambiar su manera de editar. Y el Extra le da una vuelta y dice, bueno, nosotros no presentamos ahora la cuestión de las morgues, presentamos otro tipo de información mediática, que no deja de ser mediática, ¿no? Entonces, presentan noticias donde las chicas trans tienen pareja, donde las chicas trans hacen espectáculos, donde las chicas trans aparentemente trabajan en trabajos legales, pero realmente son de la realidad. Entonces tratamos de cubrir esta realidad latente y escabrosa, maquillándola y presentando algo que realmente no presenta las cifras reales de lo que acontece en el Ecuador. Y eso es importante entenderlo y tenerlo en cuenta todo el tiempo, cada vez que hablamos de diversidades y sobre todo cómo aparecen las diversidades en la prensa y cómo se les trata. Pero parecería, Maca, no sé si me das un minutito, Francisco, para terminar el diálogo con Maca. No sé si es que esta realidad tan dura que tú dices que se presenta en el Extra se lo hace tal vez solamente topando los cuerpos diversos o solamente topando a las mujeres. No sé si tú encontraste esta realidad en el Extra, porque parecería que tal vez no se presenta tanto la imagen del hombre como tal, de esta imagen del macho masculino, sino más bien se utiliza estos cuerpos diversos y el cuerpo de la mujer para presentar duramente estas realidades. ¿Tú lo viste así, Maca? A ver, hay formas de entender que estas noticias al final no es que solo presentan el hecho, ¿no?, sino que también presentan una idea, una construcción imaginaria de cómo les vemos a estos otros. Claro, obviamente el Extra sí va a lucrar, no hay que dejar eso de lado, es un medio de comunicación y por lo tanto también se vuelve a la larga una empresa. No va a dejar de lucrar con la realidad de las personas.

Quinteto de Vientos Libertatum. Jueves 8. La anfitriona, la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El quinto Festival de Música de Cámara será en la Sala Jorge y Casa a las 7 de la noche con entrada libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Aquí en este intermedio que hemos hecho, en esta pausa, ha estado el tema interesantísimo, así que más adelante vamos a seguir contándoles de lo que hemos estado conversando. Vamos con Jorge Vega, y justamente él nos decía, en esta última propuesta cinematográfica que ha hecho Jorge, se ha encontrado con una doble vulneración. Cuéntanos un poquito de esta propuesta, Jorge. Mira, justamente cuando estaba escuchándoles aquí, me acuerdo del momento que hicimos del estreno de Chalet, que igual pueden verlo en YouTube, en el canal de YouTube de ACNUR. Justamente uno de los protagonistas, un refugiado colombiano, que creo que también le invitaron aquí a algún programa, ayer ya les estaba escuchando. Sí, estuvo. Andrés, exacto. Él mencionaba que yo quiero que con este proyecto, porque le hicieron una pregunta, y dice, ¿qué esperas tú como refugiado LGBTI que la gente sienta o vea cuando vea este corto? Y mencionaba, yo quiero que las personas se pongan en nuestros pies y sientan lo que nosotros hemos vivido durante toda esta experiencia, esta travesía de ser refugiado, LGBTI. Entonces creo que el mayor, yo veo como el mayor logro de esta producción es que estas personas, estos refugiados, se abrieron a nosotros, al equipo de Lunáticos Producciones, a contarnos sus historias. De los 5 días que se desarrolló el proyecto, el primer día escribimos el guión. Entonces no nos conocíamos nada, tuvimos una... Porque las historias estaban allí, ¿no? Claro, tuvimos 4 horas de taller de guión y después el resto era como armar el guión. Y claro, o sea, no nos conocíamos y ellos abrieron, nos contaron sus historias de refugiados, de sus familias, de sus amores que dejaron atrás. Y en verdad fue tan rico como sentir ello y a través de sus voces poder contar una historia. Porque claro, hay casas productoras, hay empresas en las que claro, te escriben un guión, te cuentan un montón de historias porque es su trabajo. Pero creo que el valor agregado de ello es que nosotros contamos una historia con las voces de ellos y con ellos, porque ellos estuvieron en cámara, actuando, en dirección. Entonces fue un trabajo conjunto para llegar con este mensaje, que es que la gente conozca cuál es la realidad de los refugiados y también cómo es ser un refugiado LGBTI. Pero obviamente este cortometraje nos deja un mensaje esperanzador, y era lo que buscábamos, porque lo que nos planteamos es que, aunque sea un tema fuerte, no ser no victimizar, ¿no? Aunque sabemos que es un tema fuerte, pero queremos dar este tono de esperanza, este tono alegre de que toda la situación puede mejorar tarde o temprano. Entonces, nuestro personaje, que es Alec, él adquiere una nueva identidad a partir del drag, porque cuando viene a Ecuador él conoce el mundo del drag y se siente completo, porque él no se sentía completo. Y él hay una frase que hicimos en el grupo focal que él dice, aquí fue donde me acepté y aquí fue donde me aceptaron. Y precisamente fue esto dicha de un refugiado venezolano, y la utilizamos también como parte del guión de Chalet. Jorge, pero en tu propuesta, en este corto que yo vi también, más allá de la revictimización, son realidades que también se plasman, ¿no? Por ejemplo, ustedes hacen mirar en este corto cómo presenta carpetas, ¿no es cierto? Primero es discriminado por su condición de extranjero y luego también por su condición de LGBTI. Estas son las realidades que se viven, Jorge. Por eso es cuando te digo, las historias están allí, son justamente lo que está sucediendo. Precisamente, nosotros cuando hicimos este acercamiento con los chicos, nos contaron sus historias, entre todos describimos, ¿no? Y nos dábamos cuenta que, aunque todas las historias eran muy parecidas, eran muy distintas a la vez, pero había ciertos factores comunes que casi la mayoría experimentaba, que era el rechazo, que no conseguían trabajo, que a lo que venían a Ecuador no tenían donde dormir, dormían en la calle, dormían en un terminal, no tenían qué comer. Entonces, aunque no queríamos victimizar a este personaje en el corto, era necesario topar ese tema porque es una realidad, porque son experiencias que la mayoría de personas que al salir de su país sean refugiados o migrantes han pasado. Entonces nosotros vimos esa necesidad y éramos muy cuidadosos en ver hasta qué punto vamos a contar, qué no vamos a contar, porque precisamente el tono que queríamos dar al proyecto era ese, ¿no? Porque queríamos que también personas que quizás sean o no ajenas de esta realidad se lleven ese mensaje esperanzador, ¿no? De que quizás después de muchas malas experiencias las cosas pueden mejorar, y queríamos dejar este mensaje esperanzador con este proyecto, que a pesar de todo lo que pasó en nuestro personaje está adquiriendo una nueva identidad y a la vez se está sintiendo bien aceptado en un país que es ajeno a él a pesar de todas las circunstancias. Y algo que conversábamos justamente en la pausa, decíamos, ¿qué es lo que están buscando los jóvenes al plasmar estos temas en estas producciones cinematográficas, ¿no? A veces parecería que, bueno, ya aprendo la técnica en la universidad, pero la utilizo más bien como para hacer videos musicales o este tipo de cosas, o no está mal, pero el tema de los youtubers ahora se ha generalizado también, entonces me filmo, bailo, tal, saco y tal. Pero ¿por qué ustedes utilizan esta herramienta cinematográfica e investigativa, como en el caso de Macarena, para plasmar estas otras realidades? Nos decía Jezael, nos decía Jorge, ¿para incomodar acaso? ¿Qué es? Sí, yo creo que para incomodar, porque es necesario. Hay personas, creo que el incomodarles les hace esconderse, los hace no dudar, los hace aseverar cosas desde el desconocimiento, cuando lo que hablamos hace un momento, creo que el desconocimiento debería buscarte o invitarte a investigar, invitarte a conocer, porque el desconocimiento no puede ser la base sobre la cual tú actúas, ¿no? Hay mucha gente que asume que por desconocer acerca de las realidades de otros tú puedes vulnerarlos porque no conoces su realidad y no tiene nada que ver. Me parece que es justificar lo injustificable. Y justo lo que decía Jorge, incomodar a través de una palabra, a través de una imagen, es como... Es un poquito curioso, porque a la gente, a la sociedad, le incomoda más una imagen, incomoda más una palabra que un silencio. Y por años las sociedades, los gobiernos han permanecido, han hecho mutis de las vulneraciones, han hecho mutis de sucesos de lesa humanidad, de desapariciones, de diversidades, por ejemplo, que son uno más de los casos que pasan, de los casos de vulneraciones contra los derechos humanos. Entonces está muy común decir, no comparte, por ejemplo, ayer hablábamos con unos amigos, no comparte mis valores al casarse entre personas del mismo sexo, pero es que yo creo que no se trata de valores. No creo que la unión de personas homosexuales se trate de valores, de que van en contra de mis valores. Porque ¿cuáles son los valores que están vulnerando? No están vulnerando ningunos valores. ¿O quiénes han impuesto esos valores? Ajá, ¿no? me parece que, ¿de qué valores estamos hablando? Porque estamos hablando de una persona que ya sea por placer o ya sea también por amor, se quiere unir a otra persona, independientemente de su sexo. No desde de su sexo, de su género. No creo que allí tenga que ver el tema de mis valores, porque en realidad me gustaría saber de qué valores hablamos. No creo que hablamos de... No entiendo el sentido, porque creo que en ese aspecto y en muchos otros similares justificamos los silencios, justificamos la incomodidad, justificamos el desconocimiento para vulnerar, cuando el desconocimiento, cuando los silencios deberían ser una cosa que nos incomoda lo suficiente como para dudar, y para nosotros mismos plantearnos dudas que nos permitan conocer más del tema y conocer más de la gente y ser un poquito más empáticos. Uh-huh. Y nos metemos en esos silencios muchas veces para camuflarnos o para sentirnos un poco más seguros frente a esta realidad tan tan dura, diría yo. Y Macarena nos decía también en este diálogo que teníamos en la pausa, y nos decía, a veces parecería que más bien el extra está haciendo lo suyo, es decir, develar realidades que son duras, Macarena. Claro, al final nosotros vayamos ahí... estos hechos, estos espacios dispuestos geográficamente, ¿no?, para dividir la cuestión del progreso de las periferias, etcétera, Y nosotros no queremos mirar hacia la periferia y no queremos mirar hacia las personas que nos están insertando de la forma en la que nosotros esperamos, que no pasa únicamente con los sujetos LGBTIQ+. Pasa con mucha gente, muchos niños, niñas, adolescentes, mujeres en condiciones de pobreza extrema, y no es que nosotros lo estamos viendo como algo muy lejano, es algo que sucede en Quito, que sucede en Guayaquil, que sucede en Ibarra, que sucede en todo el Ecuador. Pero cuando nosotros no queremos mirar a esta realidad es porque queremos aparentar que todo está bien en el país, no queremos aparentar que no hay violencia, que no hay desempleo, que no hay falta de educación, que no hay un poco acceso a la salud. A un me acordé de alguien ahorita, ¿no? Sobre las últimas declaraciones. Los niños de emprendedores venden cola. Nosotros queremos aparentar como que sí, todo está súper bien en el Ecuador y no pasa nada. Y al final este discurso fue algo que se puso muy muy fuerte durante la década del correísmo, ¿no? Habiendo tantas restricciones para los medios de comunicación, habiendo también una cuestión de una censura previa al hablar de temas de sexualidad y de política. Y claro, ahí sí nos diríamos una cuestión medio teórica y tediosa, pero es que lo sexual también es político, como lo privado también es político. Cuando no tocamos estos temas, nosotros estamos dejando lo que decía antes la gente, un silencio enorme, un gran bache, que no nos permite vernos, ni siquiera nosotros mismos, peor aún vamos a poder verles a los demás, a estas sociedades en las que nosotros deberíamos construirnos. Pero, Maca, ¿tú consideras que la gente que consume el Extra, que es cantidad de personas que están comprando el Extra, lo hacen por irse fortaleciendo en el morbo, o porque realmente consideran que esta es la realidad en donde estamos metidos y que obviamente está siendo silenciada por los otros medios de comunicación? La cuestión ahí es que, lo que decía antes, hay que darse cuenta que un medio de comunicación es un producto, ¿no? Y un producto... Y responde a intereses, y, ¿no? Claro, responde a un interés, y también el producto está creado y segmentado para su público. El público del Extra no es una fracción de la población ecuatoriana que va a decir, ah, bueno, estamos tratando una realidad cruda y vamos a sentarnos, a dialogar, a reflexionar sobre eso. La gente lo compra porque ves el titular y es gracioso, porque ves el lunes sexy y dices, ah, voy a comprarme para ver quién salió en el lunes sexy. Esa es la realidad. Y las personas tienden a construir estos discursos, a construir estas maneras de ver, porque es algo que se impone. Cuando el Extra, cuando nosotros tenemos, yo veía las cosas del Extra cuando yo tenía unos 8, unos 9 años, y si yo no habría tenido la cuestión de una guía dentro de la academia, la cuestión de abrirme a la lectura o a la teoría o a espacios para reflexionar, yo hasta ahora vería el Extra y diría como que, ay, qué chistoso, así le han matado a esta chica así por acá, por el sur, ¿no? Entonces, parece algo gracioso, parece algo muy cotidiano, pero es al final algo que se va imponiendo paulatinamente. Y quienes no tienen el acceso a los privilegios de tener una educación que les permita reflexionar, van a quedarse en ese discurso de lo sensacional que se vuelve el Extra. Jorge, tú nos decías, cuando empezamos con esta primera producción de Mujeres Frente al Espejo, nunca tuvimos la intención de incomodar a los demás, pero al final terminaron haciéndolo y hoy siguen haciéndolo. Sí, bueno, Mujeres Frente al Espejo en verdad es nuestro quinto producto, el primero de abordar el mundo LGBT, y es del Evangelio según Mateo, que para mucha gente tiene escenas muy fuertes, claro, porque ¿no? hay desnudos, escenas eróticas, pero todo fue tratado estéticamente. Además fue de develar una realidad de la Ajá. Facultad de Comunicación Social también. Claro, y fue hecho, sentido, ¿no? protagonizado con chicos de la FACSA también. Así, claro. Entonces, claro, como mencionábamos, ¿no? Nuestro objetivo nunca fue desde un principio el activismo o un discurso, ¿no? Sino era contar una realidad, hacer un corto, pero después en el camino fuimos ya apropiándonos sobre el tema. Y por supuesto, nosotros siempre buscamos esto de incomodar, ¿no? Y al incomodar siempre me gusta decir que yo no incomodo solo mostrando un desnudo, una escena violenta. Yo puedo mostrar un diálogo, yo puedo mostrar una pequeña acción, y eso puede incomodar al público, porque yo me puedo estar identificando y decir, sí, yo decía algo así y pude haber lastimado a alguien, como a los personajes que estoy viendo. O sea, yo me cuestiono, yo incomodo, yo te hago pensar, te hago cuestionar, ¿no? Y precisamente de lo que hablaban ustedes, yo sí considero que con el desconocimiento viene el prejuicio. Y también comparto lo que mencionas tú, porque básicamente lo que dices, el privilegio de la educación que no todas las personas las han tenido, ¿no? Entonces, al no tener quizás este privilegio de la educación, este privilegio de conocer muchos temas, viene el prejuicio, viene el estigma, y ahí estamos nosotros como gestores a través de distintas plataformas artísticas, mostrar esos temas. Y por ejemplo, para mí lo más rico ha sido muchas veces eso. Hemos estado nosotros en cineforos, en espacios muy diversos, con jóvenes, con adultos, y en todos ellos hemos presentado distintas propuestas. Claro, el público que veía estos productos y se quedaba como que, dice, yo no comparto. O sea, vi el corto, sigo sin compartir ello, pero ahora entiendo muchas cosas. Ahora lo veo de distinta manera. Y comentarios así de adultos, de jóvenes, es para nosotros muy rico porque decimos, estamos llegando a lo que buscábamos, ¿no? Y además, ahora que tenemos las plataformas que es del internet, por ejemplo, también tenemos una visión de distintas personas alrededor del mundo. Y creo que ello es el mayor logro. Cuando tú te planteas un producto así, ¿no? El cuestionarte, creo que el hecho de cuestionarte, hacerte preguntas sobre un tema que quizás es ajeno o no quieres ver más allá porque no son temas que no existen, es el mayor logro, ¿no? Porque al cuestionarte tú ya estás empezando a ver más allá de lo superficial. Por ejemplo, ahora estamos nosotros trabajando en un proyecto documental sobre el trabajo sexual de una protagonista que ejerce el trabajo sexual. Y nos respondemos a dos preguntas: ¿cómo es el trabajo sexual en la tercera edad? Y ¿cómo es el amor en la tercera edad? Entonces, precisamente para que la gente no vea superficialmente las cosas. Bien, como nos queda 3 minutitos, nos dice nuestra coordinadora y jefa máxima, Wendy, es la que manda aquí. Quería decirles, me encantó este tema de los silencios. Yo les diría, en una palabra, a los tres, brevemente, ¿en dónde romper esos silencios y a quiénes incomodar, Jorge? Yo creo que hay que romper estos silencios a las personas que generan odio, que con sus discursos generan odio. Creo que hay que romper esos silencios a través de ello, porque este odio no está ahí porque está, tiene una razón de ser, tiene un desconocimiento, tiene un estigma, quizás tiene algún pasado muy turbulento, puede serlo, tiene muchas dinámicas. Yo creo que el hecho de esta gente que genera estos discursos de odio, que últimamente le hemos visto mucho por la coyuntura, hay que romper esos silencios. Romper a quienes odian, a los que generan odio. Maca, ¿a quién? ¿A quién incomodar? Yo creo que nosotros debemos incomodarnos todo el tiempo. No solo incomodar a un grupo, incomodarnos desde una perspectiva. Incomodarnos todo el tiempo viendo las cosas que nosotros no logramos comprender del todo, viendo escenarios que a nosotros nos duelen, porque hay que decir las cosas como son. No es que porque eres de la comunidad o no eres de la comunidad lo que ves no te duele. O sea, al final cuando nosotros encontramos estas realidades tan duras y tan, ni siquiera sabría cómo poder definirlo, nos dolemos de estos espacios, nos dolemos de las personas que pensamos podríamos ser nosotros, podría ser mi hermano, mi hermana, mi tío, y saber que, bueno, algún día solo por ser una persona sexualmente diversa, ir a la tienda, le pueden matar, le pueden agredir, no puede tener los mismos derechos, a pesar que debería, de las personas heterosexuales. Entonces, la incomodidad y estos espacios de ruptura deben ser para todos, y creo que el espacio donde más debe incomodar algo es en el arte. O sea, no hay otra. Realmente la teoría importa mucho, las lecturas importan mucho, pero es en el arte donde nosotros podemos llegarle a toda la gente. Como decía, no, lo que él intenta es que incluso las personas que no conocen del tema, pues, puedan decir, bueno, quizás no lo entiendo, no lo entenderé nunca, pero ahora puedo ver más aspectos, y eso es lo rico y eso es lo interesante ahí. Y Jetsa, un minutito. ¿A quién incomoda? Yo creo que comparto con Maca en el tema de que nosotros mismos, para poder también planteárselo a los demás, y yo sí creería que hay que trabajar un poquito en amor y empatía, porque, por ejemplo, esto se puede trabajar desde el arte, desde el cine, pero ¿qué pasa cuando en espacios como la academia no se trabaja desde allí? Entonces, estamos acostumbrados a que sea muy frío algunos espacios de gobierno, espacios de academia. No, hay que trabajar también desde el amor y la empatía en muchos otros espacios, así suene banal, así suene superficial o así suene al libro de motivación. utilizar el arte para incomodar. ¡Qué chévere! Chicos, ha sido un gusto compartir con ustedes, chicas. Me ha encantado conversar. Creo que de estos diálogos y de estos espacios hay que hacerlos, mires, justamente para incomodar, ¿no? Así que muchísimas gracias a Jorge, a Maca, a Jetsa. Este es su casa. Para cuando quieran venir a presentarnos sus obras artísticas que incomoden, aquí está este programa para ustedes. Les agradecemos muchísimo, amigos, amigas, amigues, por estar con nosotros. Gracias a Francisco, quien ha estado en la parte técnica, Wendy, nuestra jefa máxima, como le digo yo, en la coordinación, y a todos ustedes por encontrarse siempre sábado a sábado con nosotros. Recuerden que esto es Radio Púrpura, y lo púrpura lo altera todo. La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Por hoy hemos terminado. Te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura. Esto es...